canción, esta danza, vaya que causa sensación, vibración positiva para sanar el corazón. A ver quién paga, quién nos encendió, enciendes tú también, me enciendo yo, hagamos que unidos se escuche nuestra voz, so, aprieta play y quita el bajón. Buenas noches para toda la gente que nos escucha a través de la señal de 96.9 FM en Maracaibo, Venezuela. Yo soy Keiner Bello y estoy al aire aquí en Sobrenatural FM, la emisora de la juventud. Empezamos una semana con buena programación y Sobrenatural FM viene recargados. Así que quédense con nosotros, estaremos al aire unos siguientes minutos hablando sobre un tema muy especial. Primicias, escucha todo el mundo que aquí les traemos las buenas noticias. Para la gente que ya no suelta ni una sonrisa. Para toda la gente que está impaciente y que vive a prisa. Escucha y analiza. Desecha el odio y desecha el rencor. Olvida la tristeza y olvida el dolor. Estás sintonizando a Madame by Zion. Y estamos transmitiendo frecuencias de amor. Muy bien, saludo para toda la gente de Maracaibo, Venezuela, que nos escuchan a través de la señal de 96.9 FM. Sobrenatural Estéreo al aire con su programa Tono de Vida, que esta semana estrena un nuevo horario. Estábamos a las 2:30 de la tarde, hora colombiana, y a las 3 p.m. hora Venezuela. A partir de esta semana vamos a empezar a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, 7 p.m. hora Venezuela, para que estén pendientes de toda la programación y se sintonicen con nosotros, con Tono de Vida y con toda la programación que tiene Sobrenatural Estéreo para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama la oveja negra. Sé que muchos de nosotros hemos criticado a un compañero, hermano o hermana de nuestra iglesia por mal testimonio, pero bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es nuestra posición frente a estos casos? La oveja negra, el tema de hoy, en Tono de Vida. Ya volvemos. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes and life's a light. Your love untamed, it's blazing out, the streets will glow forever bright. Si quieres comunicarte con Sobrenatural FM, llama ya mismo al número de cabina 0426-960-5058. 0426-960-5058. Comunícate con nosotros aquí en Sobrenatural Estéreo. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our life's a light. Your love untamed, it's blazing out, the streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. Yeah, Redimido Mena, ahí está el Redimido con su canción Avivamiento en Venezuela, aprovechando el momento que estamos transmitiendo para Venezuela y igualmente para todo el mundo, porque Sobrenatural FM está al aire las 24 horas con la mejor música. Pero bueno, lo importante de hoy es que tenemos un tema que podríamos decir que se ve muy a diario, y es el tema de piedra de tropiezo. Yo lo he llamado el día de hoy la oveja negra. La oveja negra es aquella que se caracteriza por su mal ejemplo, por desobediencia, rebeldía, entre otras cosas. Es sabido que el mayor ejemplo que un cristiano puede dar es su testimonio. No hay mejor forma de mostrar a Dios que con un buen ejemplo. Muestra de ello es Jesús, quien demostró que como hombre se puede vivir sin mancha. Sí, porque Dios tomó la forma de hombre, descendió acá, se hizo humano, diciéndolo de alguna manera, y nos demostró de que sí podemos ser santos, de que sí podemos llegar a el tan anhelado ejemplo que nos dio Él mismo. Dentro de la iglesia hay diversidad de personalidades. Está el aburrido, el que se ríe por todo, el de carácter fuerte, el puntual, el sábelo todo, el confundido, entre otras muchos y muchas personajes que se ven en nuestra congregación. Cada uno hace parte del cuerpo de la iglesia, cada uno refleja una parte de nuestra congregación, y en muchos casos se ven malos ejemplos que no dejan muy bien parado a nuestro grupo. La palabra de Dios habla sobre esto y lo menciona como piedra de tropiezo. Isaías 57:14, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quita los tropiezos del camino de mi pueblo. Muchas veces encontramos malos ejemplos aún dentro de nuestra congregación, aún líderes muy espirituales o personas ancianas de la iglesia que con su mal ejemplo hacen que los novatos o las personas que están iniciando en este camino del cristianismo se confundan. ¿Por qué? Porque ellos dicen: ja, pero si este que ya lleva aún más tiempo que yo y hace este tipo de cosas, ¿qué se puede esperar? El nuevo que llega el primer día a la iglesia y ve un mal testimonio, un mal comportamiento de alguien que se supone ya ha conocido a Cristo, de alguien que se supone ya sabe la verdad y sabe cómo actuar de frente a muchos casos, pues yo pienso personalmente que se va a sentir un poco confundido con ese mal ejemplo. Entonces, la invitación es a no ser piedra de tropiezo, pues eso es algo de lo que el Señor rechaza rotundamente, pues Él quiere que sus hijos lo conozcan por medio de nosotros que hemos conocido la palabra. Por eso, demos un buen ejemplo cada día en nuestras congregaciones y a cualquier lugar donde vamos. Esta canción que va a sonar es de Redimidos y me la pidió John Venezuela, así aparece él con su nombre. Me la pidió en el chat de sobrenaturalestereo.com. Y bueno, seguimos aquí en Tono de Vida. Yo soy Keiner Bello. Sigan conectados con nosotros porque este tema apenas empieza, apenas está lo bueno, apenas se pone caliente. Quédense con nosotros en nuestra sintonía. Avivamiento en Venezuela. Avivamiento en Venezuela. Todo el mundo canta. Avivamiento en Venezuela. Avivamiento en Venezuela. Avivamiento en Venezuela. Todo el mundo grita. Vemos a tu voz, grita con el alma. Dale chamo que suene la palma. Danza para Dios en la tierra tuya. Celebra y canta aleluya. Que se unan todos los venezolanos. Que levanten al cielo las manos. Que el amor de Cristo cubra la nación. Que cada estado suene esta canción. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla, Jesucristo el vencedor. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla. Si tú lo crees, ven, grita conmigo. ¡Avivamiento Venezuela! ¡Avivamiento Venezuela! Sea venezolano y que sienta amor por su nación, me acompaña a deletrear esto que dice así. Yo, dame la V. Venezuela para Cristo, avivamiento en Venezuela. Yo me imagino a todos los venezolanos saltando y brincando, levantando la mano a esta hora con esa super canción de Redimidos. Pero bueno, el día de hoy estamos en Tono de Vida. Veo que mucha gente se ha conectado vía internet por un link que están rotando en el chat de sobrenaturalestereo.com. Y bueno, es genial porque así la palabra de Dios puede esparcerse por toda la faz de la tierra. Estamos al aire por la 96.9 en Maracaibo, Venezuela. Nación para Cristo. Hoy estamos hablando de la oveja negra. Piedra de tropiezo en nuestras congregaciones. Muchas veces hasta nosotros mismos nos convertimos en ello. Tenemos que ser unos reyes en el reino del Señor y dar buen ejemplo. Y las nenas, unas reinas, unas princesas de Cristo, como Nazaret Salas, quien está ahí en la sintonía. Un saludo muy especial para ella, que más tarde tiene su programa por aquí mismo, por esta señal. Y bueno, yo soy Keiner Bello. El día de hoy estamos hablando sobre piedra de tropiezo. Y les estaba diciendo muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Les comentaba que algunos líderes se llegan a convertir en piedra de tropiezo. Mateo 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y en Mateo 2:8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mucho cuidado, líderes, mucho cuidado, pastores. Mucho cuidado, tú, amigo, miembro del grupo de alabanza. Mucho cuidado, tú, que haces parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, no importa tu ministerio. Porque la palabra de Dios nos advierte claramente de cuidado con ser piedra de tropiezo y con tu ejemplo hacer que la iglesia caiga en pecado. He sabido de que somos ejemplo. ¿Para quién? Para las personas que nos rodean. Somos ejemplo para nuestros hermanos menores, para nuestros hermanos mayores, para nuestros padres, para nuestras madres, para todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque ellos ven en nosotros una persona que dice ser cristiana. ¿Qué ejemplo estás dando tú? Si ellos ven un cristiano que vive en pecado a cada momento, ellos van a decir: pero si aún este que conoce la palabra, si aún este que dice ser cristiano hace esas cosas, ¿por qué yo no puedo hacerlos? Simplemente sería una justificación muy fácil para ellos. Y de alguna manera llegarían al momento de tener razón, pensando como piensan ellos. No es decir que tienen razón porque eso es bueno o porque es, se puede decir que lo legal delante de Dios, no. Tienen razón en el sentido en el que es una justificación válida. Si se supone que las personas que conocen de la palabra actúan de esta manera, ¿qué se puede esperar de alguien que no ha leído la Biblia nunca, no ha estado en una iglesia nunca, ni conoce de Dios? Los hipócritas son declarados piedra de tropiezo. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremenda es la palabra de Dios, cómo nos advierte. Entonces, vemos muchas personas que se manejan como en un vaivén espiritual, personas. Muchas veces hasta nosotros mismos somos tibios en ese vaivén, como dice la palabra. Ni entramos nosotros al reino de Dios, ni dejamos que otros entren, porque damos un mal ejemplo. Y llegó la hora de poner música, dejándoles la inquietud y la pregunta: ¿eres tú una piedra de tropiezo en tu congregación? Piénsalo muy bien mientras escuchas esta canción de Skillet, Lucy. Hey Lucy, I remember your name. I left a dozen roses on your grave today. I'm in the grass on my knees. Y quiero dar un saludo muy especial para Mikal en Perú, quien está en la sintonía de Sobrenatural FM, siempre puntual, siempre con nosotros, siempre escuchándonos. Y muy especial canción para que se goce ella, que es una panjeta, una gran fan de Skillet, pero más que todo una fan del Señor. Saludo muy especial para ella en Tono de Vida. On your grave today. I'm in the grass on my knees, wipe the leaves away. I just came to talk for a while, got some things I need to say. Now that it's over, I just wanna hold her. I give up all the world to see that little piece of heaven looking back at me. Now that it's over, I just wanna hold her. I've gotta live with the choices I made, and I can't live with myself today. Hey Lucy, I remembered your birthday. They said it brings some closure to say your name. No, I do it all. again if I had the chance. But all I got are these roses to give, and they can't help me make amends. Now that it's over, I just wanna hold her. I'd give up all the world to see a little piece of heaven looking back at me. Now that it's over, I just wanna. Living the life that we could have had. Me and Lucy walking hand in hand. Me and Lucy never wanna end. Just another moment in your eyes. I'll see you in another life in heaven, where we never say goodbye. Now that it's over, I just wanna hold her. I give up. I remember your name. Hey Lucy, I remember your name. Tono de Vida está al aire con Keiner Bello desde la ciudad de Medellín, Colombia, transmitiendo para Venezuela en la 96.9 FM y para todo el mundo por sobrenaturalestereo.com. Un saludo muy especial para María Elena, que está en el país o república, no tengo eso muy claro, de Perú. Ella está en la sintonía de Sobrenatural FM ahí, junto con varias fanhead. Y bueno, es especial y es muy gratificante para nosotros el hecho de que ustedes sintonicen nuestra señal, porque ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Sobrenatural Estéreo está para grandes cosas. Queremos tocar el corazón de los jóvenes con una palabra fresca, nueva cada día, de parte de jóvenes que viven sus mismas luchas, que pasan por las mismas situaciones por las que ustedes pasan, jóvenes que viven sus mismas vivencias. Así que es una radio de jóvenes para jóvenes, gente que se entiende mutuamente, y creo que es una manera que el Señor está utilizando para que nos afiancemos y crezcamos cada día en su palabra, cada día en la fe de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nos permite tener estos espacios de participación donde hacemos este programa con todos ustedes. El día de hoy estamos hablando de piedra de tropiezo. Decíamos de que deben ser quitadas de nuestro camino, deben ser quitadas de nuestra iglesia. Si usted se considera una piedra de tropiezo, o cree que lo es, o le han dicho alguna vez que lo es, arrepiéntase, hermano. Hermano, afiance su fe a Cristo y examínese para ver si usted es un buen ejemplo, o si usted es de esos que hacen caer a los demás. Porque a fin de cuentas, cada uno rendirá sobre ellas delante de Dios. Decíamos que deben de ser quitadas, que aún los líderes o las personas emblemáticas o significativas de nuestra congregación pueden llegar a ser piedra de tropiezo. Los hipócritas en la iglesia son declarados piedra de tropiezo porque no dejan Con su actitud, con su testimonio, no entran ellos al reino de los cielos, pero con ese mismo ejemplo tampoco dejan que las personas que apenas están conociendo lleguen a los pies de Cristo. Todos necesitamos evitar convertirnos en piedra de tropiezo. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los invito también para que revisen 1 Corintios 8:9. Entonces, pasa algo paralelo a esto, y es que el hermano que toca el piano lo vi por allá cometiendo pecado, es un pecador, se va a condenar, qué malo es el hermano, que es piedra de tropiezo. Y bueno, sí, muchas veces tomamos esa actitud, pero yo creo que si nos examinamos nosotros mismos, muchas veces terminamos siendo peor que aquella persona a la que estamos criticando. Cuidado con eso, hermanos. Por tanto, no nos encarguemos de juzgar a los demás, de mirar la paja que hay en el ojo del otro sin antes revisar la nuestra. Tenemos que examinarnos cada uno para nosotros no ser piedra de tropiezo y edificarnos junto con todos nuestros hermanos en la fe. El amor evita ser piedra de tropiezo. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Dios es amor, y en eso se puede decir que se resume todo esto. El que ama a su hermano quiere que él tenga o esté por un buen camino, que tenga una fe concisa. Y tu mal ejemplo, tu mal testimonio no ayuda para nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para no ser piedra de tropiezo dentro de nuestras congregaciones? Es la pregunta, la inquietud que nos deja Cristo Jesús hoy en Tono de Vida por medio de Sobrenatural Estéreo. Yo soy Keiner Bello y vamos ahora con una canción de Tercer Cielo que se llama Amor Real, para ponernos un poco románticos, pero a la vez buena música que suena por la 96.9 FM. Amor real, que tú eres el ángel que Dios me envió para amar. Existe el amor real. Un día gris, tú tienes mi teléfono. Llámame que te haré sonreír. Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto. Si quieres, yo te invito a salir. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena. Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte saber que siempre aquí estaré para ti, que mi felicidad es mirar tu rostro de menos, sobre todo en ese día de sol, y me preguntaba qué estarás haciendo, si me puedes buscar a las dos. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena, habla conmigo. Quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte saber. Que Dios envió para amar. Tono de Vida sigue al aire. Keiner Bello aquí con ustedes, con la mejor programación en Sobrenatural FM por la 96.9 en la ciudad de Maracaibo, www.sobrenaturalestereo.com. Y bueno, los voy a invitar para que miren los artículos, las publicaciones de consejería que están en nuestra página. Debajo del chat donde ustedes se mantienen conectando, hay muchos textos enriquecedores para que ustedes los miren, los lean y se edifiquen cada día. Mientras escuchan la emisora, mientras escuchan la música, pueden leer estos textos ahí. Hay varios escritos, hay sobre la masturbación, hay escritos sobre las relaciones de pareja, el noviazgo, sobre si es el indicado para mí, sobre muchas cosas que yo sé que van a estar edificando sus vidas, así como también en tonodevida.blogspot.com, el blog de nuestro programa. Ahí van a tener toda la información sobre lo que pasa con este programa, que se transmite los lunes y los miércoles a las 6:30 p.m. hora Colombia, 7 p.m. hora de Venezuela. Saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas. Mala influencia, piedra de tropiezo en el camino de los hombres, deben ser quitadas de nuestras congregaciones. No podemos seguir siendo piedra de tropiezo en nuestras iglesias, ni en nuestras casas, ni en ningún lugar donde vamos, porque Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Ese fue el tema que estuvimos hablando hoy en Sobrenatural Estéreo con nuestro programa Tono de Vida. Los invito para que nos sigan en Facebook, Sobrenatural FM, Sobrenatural Estéreo. Nos buscan en Facebook, le dan like a la página para que se enteren de todo lo que viene en Sobrenatural. Toda la programación, tenemos programas desde México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Uruguay, desde Perú, con muchos siervos del Señor. Vienen grandes cosas para Sobrenatural FM en México, por ahí con Rebe Aguilar, el concurso de talentos, para que estén pendientes los de México. Con el hashtag numeral sobrenatural, numeral yo escucho Sobrenatural FM. Nos vamos a reportar en Twitter y en Facebook. También nos pueden seguir como Tono de Vida. Es la página de nuestro programa en Facebook. Las debes olvidar y el viento soplará. Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarme y creer. Y bueno, damos gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido tener con todos ustedes, con toda la sintonía de Sobrenatural Estéreo. Y como siempre, al empezar y al finalizar cualquier actividad, oramos a Dios. Lo invito para que cierre sus ojos, para que disponga su corazón. Y si quiere, siga esta oración conmigo. Igualmente, entone su oración para Cristo, lo que salga de su corazón en agradecimiento por cada palabra que trae Dios a nuestros corazones en cada momento. Dios es un Dios de poder, un Dios grande, y a Él agradecemos todo. Así que disponga su corazón, hermano, y deje que Dios ministre su corazón. Padre Santo, a ti te damos toda la gloria por todo lo que haces día a día con nosotros, porque tú nos has sustentado y nos has traído a todos los lugares donde hemos estado. Algunas veces hemos estado al borde de la locura, al borde de los problemas por nuestras malas decisiones, porque tú nos muestras el camino que debemos seguir, pero nosotros, por nuestros deseos, siguiendo lo que queremos y no tu voluntad, terminamos en el lugar equivocado. Te pedimos, Dios, que nos des dirección, que nos des discernimiento y sabiduría para llevar a cabo cada uno de nuestras actividades. Bendice nuestro trabajo, bendice nuestro estudio, bendice nuestra familia, nuestras casas. Dios, confiamos en ti porque tú eres un Dios de poder. En tus manos, Dios, ponemos la programación de Sobrenatural FM, Dios, que sea edificante para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Señor, tú sabes por la situación que está pasando Sobrenatural FM, específicamente por la situación de Rebe Aguilar, quien está, nuestra locutora de Reto Juvenil, que está pasando por un mal momento, Dios. Los médicos pueden decir cualquier cosa, nos pueden dar malas noticias, pero si hay algo en lo que tenemos certeza, Dios, y es que tú eres nuestro gran sanador. Confiamos en ti, Dios. Nuestra fe está puesta en ti y creemos de que Rebe Aguilar ya es sana por fe. Lo declaramos en tu nombre porque tú no dejas avergonzar a tus siervos, Dios. Permite, Dios, que esta situación no sea para mal, sino que recibimos esta situación de enfermedad, esta situación de angustia, como una oportunidad para acercarnos más a ti. Una oportunidad para reconocerte a ti como nuestro Dios, para reconocer que sin ti nada somos, Dios. Tú eres santo, eres un Dios de poder. A ti te entregamos todo y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios es muy bueno, hermano, con nosotros. Yo soy Kainer Bello, estuve con ustedes en Tono de Vida. Los invito para que sigan la página de nuestro programa Tono de Vida en Facebook y nuestro blog tonodevida.blogspot.com. Sigan con la programación de Sobrenatural FM. Confianza en alguien que no puedas ver. Júzgame tú. Júzgame. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin, que viene un día mejor y yo no estoy sozinha. The wind taught me that with faith and perseverance, dreams can come true. Oh, and that I'm not alone. Dios es tan real como el viento. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí